La discusión en torno al proyecto de ley que crearía el Instituto Nacional de Derechos Humanos se mantiene aún inconclusa y tensa luego de que hace unas semanas los parlamentarios Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez se reunieron con representantes de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de todo el país, quienes solicitaron que el Parlamento debe rechazar que tal proyecto se lleve a votación y que si así ocurriera que sea rechazado por el bloque de la Concertación. Tal como lo mencionó en esa oportunidad la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago, Lorena Pizarro. Esta posición de las principales agrupaciones de derechos humanos del país fue acordada luego de que a finales del 2007, tras un acuerdo entre Viera Gallo y Chadwick, se realizaron modificaciones estructurales al proyecto que, entre otras, quitaba la facultad al instituto de ejercer querellas o responder ante los organismos internacionales, como se señala en la declaración emitida este 12 de agosto por las agrupaciones, donde se menciona al menos tres aspectos modificados que constituían una falta grave al espíritu original del proyecto. Según ellos, en primer lugar, la supresión de toda referencia al derecho internacional humanitario, fórmula que ha permitido a los jueces en varias sentencias sancionar a los responsables de los crímenes de la dictadura. En segundo lugar, el acotar la entrega de información sobre actos que lesionan derechos humanos solo a los órganos de la administración del Estado, cuando esta debiera ser proporcionada a todos los organismos públicos, sean gubernamentales o no. En esta misma línea, la supervigilancia del Ministerio de Justicia claramente configuraba un atentado a la autonomía del órgano. No obstante, tales modificaciones habían sido rechazadas, llevando el proyecto directamente a ser analizado por una comisión mixta encargada de buscar los consensos necesarios para su aprobación, resultando el proyecto de ley que ahora está en cuestión. Frente al mismo, los principales organismos de derechos humanos han expresado enfáticamente su rechazo, argumentando que aún, bajo el proyecto actual, el instituto no queda subordinado al derecho internacional y humanitario y tampoco tiene la obligación de dar cuenta de la situación de derechos humanos a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. Por otra parte, denuncian que el proyecto constituye un chantaje, ya que contempla reparaciones y revisiones de casos para víctimas de violaciones a los derechos humanos que estarían condicionadas a la aprobación del proyecto y que, según su parecer, debieran ser votados como un proyecto distinto. Asimismo, denuncian que el proyecto homologa casos de víctimas de violencia política con víctimas del terrorismo de Estado, cuestiones totalmente diferentes ya que una es responsabilidad de la sociedad civil y la otra directamente del Estado. Aunque resumieron su posición expresando que en Chile se requiere un Instituto de Derechos Humanos que trabaje tanto para enfrentar la experiencia histórica del país, la situación actual en derechos humanos y la promoción de los derechos humanos, y así como también para el futuro, trabajando para que en Chile nunca más se cometan violaciones a los derechos humanos y para que se proteja a los ciudadanos de cualquier potencial atentado a sus derechos fundamentales. Tras estas declaraciones, los parlamentarios de la Concertación ya habían señalado que no votarían a favor del proyecto, mientras quienes han sido, según ellos, el principal sustento por los derechos humanos en Chile, estuvieran en contra. Mientras tanto, el gobierno mantiene un intenso trabajo para lograr su aprobación, ya que el proyecto constituye una piedra angular de la agenda de derechos humanos que debía cumplir el mandato de la presidenta Bachelet, en relación a la cual, hasta el momento, solamente se ha conseguido la instauración del, ahora próximo, Día Nacional del Detenido Desaparecido, que se conmemorará este 30 de agosto.